¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que nos acompañen en un nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Aquí nos gusta aprender de todo y esperamos que compartan con nosotros esa curiosidad y ganas de saber. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe y esperamos que el programa de hoy sea de su agrado. Les recordamos los contactos de la cabina de La Voladora Radio. Pueden encontrarnos en el teléfono 597-978-5252, en el WhatsApp 5540-615459, en el Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio y en su página web www.lavoladora.org. También les recordamos que pueden encontrarnos directamente a nosotros en el Facebook y en el Instagram ¿Qué ciencia con eso? Ahí pueden escribirnos sus dudas, sus comentarios y recomendarnos cualquier tema del que les gustaría que platiquemos en este programa. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy vamos a irnos hacia la astronomía. Continuamente vemos el cielo y nos llama la atención nuestra luna, ¿no? Siempre nos llama la atención los eclipses y es una curiosidad importante y aparte está muy representada en la cultura. Sin embargo, ahora no hablaremos de la luna, será en otra ocasión. Más bien vamos a hablar de lunas de otros planetas en nuestro sistema solar. Por eso el día de hoy nuestro programa se titula ¿Qué ciencia con las lunas? Cuando la luna se pone re grandota como una pelotota y alumbra el callejón, se oye el maullito del triste gato viuto y su lomo peludo se eriza con horror. Pero no falta quien mande un zapatazo que salga hecho balazo a quitarle el hochillón. En el alero del místico tejado el gato se ha quejado cantando esta canción. Gato, para curar mi mal de amores dijeron los oidores que no había salvación. Ahora me dicen gato viuto porque una gata pudo quitarme lo chiquio. Antes sacaba del mandato, me daba pa' mi helado, mi cine y mi curbón. Entonces, como les decíamos hace un momento, pues hoy hablaremos de las lunas, no de nuestra luna en específico, de las lunas en general, de todo el sistema solar, aunque también hay, puede haber lunas en planetas que están fuera de nuestro sistema solar. Pero hoy nos vamos a centrar solamente en las lunas de nuestro sistema solar. Y bueno, habría que decir que son satélites naturales, a diferencia de los satélites artificiales, que son los que fabricamos los humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos ya infinidad de satélites que están rondando nuestro planeta y que ya rondan otros planetas, como Marte, por ejemplo, de lo que ya habíamos hablado en alguna ocasión. Pero estos son satélites naturales y los podemos ver, bueno, apreciar como en nuestro planeta con la Luna. Quizás se puede diferenciar, cuando hablamos de la Luna, pues la tenemos que escribir con mayúscula, que es nuestra Luna, y ya se acepta hablar de las lunas de otros planetas, y cuando lo escribimos, pues es como algo genérico, y por eso lo tendríamos que escribir con minúscula. Sí, y es que algo curioso es que muchas de las lunas del sistema solar tienen nombre, de hecho unos nombres muy bonitos, acorde con la mitología, y muchos se preguntan por qué nuestra luna no tiene nombre, pero pues ese sería su nombre, Luna, y era porque pues originalmente era la única que se conocía, ¿no? Entonces, pues tal vez por eso diferenciarla con mayúscula, porque pues ese sería el nombre de nuestro satélite natural, Luna. Sí, y además también yo creo que eso es por convención, ¿no? Bueno, así es, son los nombres de las lunas que vamos a platicar. Se llega a una convención para ponerles un nombre. Y igual nuestra luna, pues se combinó que fuera luna, pero cada cultura tiene su nombre, ¿no? Los romanos, ¿no? Por ejemplo, que le llaman Selene, o está asociado a otros dioses, dependiendo la cultura, y debe tener infinidad de nombres también, ¿no? Pero la que más conocemos, o la que sea internacionalmente aceptado, es el nombre de luna. Pero seguramente también tiene infinidad de nombres por cada una de las regiones le daba, ¿no? A ese astro que se nota tanto en la noche. Así es. Coloquialmente sería luna o lunas en general en el sistema solar, pero bueno, digamos que de forma más formal sería satélite, ¿no? Satélites naturales. Sí, eso sería la, la forma más formal, como dices, o más correcta de llamarles, ¿no? Porque se diferenciaría, como les mencionaba, de otros, de los satélites artificiales, que son los que hemos mandado nosotros y ponemos a orbitar también alrededor de otros planetas o de la Tierra. Bueno, y también mencionar que los satélites no solamente van a ser las lunas que giran en torno a otro planeta, sino también el término se utiliza en realidad para cualquier otro objeto que rota alrededor de un astro. Entonces también, por ejemplo, hay galaxias satélite, ¿no? Y se dice que la Vía Láctea tiene dos galaxias satélites. Entonces el término satélite se usa en general pues para mencionar a un objeto, a un astro que gira en torno a otro. Sí, aparte, pues generalmente el satélite es más pequeño de la cosa que rodea, ¿no? Entonces, siempre es un objeto grande y los satélites son los objetos pequeños, como lo vamos a ver en el sistema solar y como lo vemos en nuestro planeta, ¿no? Nuestro planeta, la Tierra, es mucho más grande que la Luna y por eso la Luna está dándole vueltas a la Tierra. Y todo esto tiene que ver con la gravedad que tienen, ¿no? La masa que contienen y eso hace que el objeto con menor masa gire alrededor de este. Y pasa también con las galaxias, como decía Tania, ¿no? Las galaxias me parece que son las nubes de Magallanes, ¿no? Que son las satélites de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, que son más pequeñas que la Vía Láctea. Así es. Y en el caso del sistema Tierra-Luna, sí está aceptado que la Luna es el satélite natural de la Tierra, pero en algún momento, no sé si todavía esté vigente, pero incluso se hablaba de que podía ser como un sistema doble, porque en realidad la Luna, en proporción al tamaño de la Tierra, es muy grande comparada con otras lunas. Hay lunas más grandes que nuestra Luna, pero en comparación con su planeta, el planeta al que están orbitando, sí son muy pequeñas. Pero en el caso de nuestra Luna, comparada con nuestro planeta, su tamaño no es tan pequeño. Entonces, incluso algunos llegan a mencionar que podría ser un sistema doble, ¿no? O como ocurrió en su momento con Plutón y Caronte, que Caronte se mencionaba que era la luna de Plutón, pero en realidad también comparada con el tamaño de Plutón, es muy grande. Entonces, también se habla de un sistema doble ahí. Sí, son casi del mismo tamaño, ¿no? En el caso de Plutón y Caronte, ¿no? Uh-huh. Aunque hay más lunitas por ahí, sí, pero son casi del mismo tamaño. Ahí sí son mucho más parecidas. Y eso también tiene que ver con el centro de gravedad entre los dos cuerpos, pues regularmente cae en el cuerpo más grande, ¿no? Lo que pasa con el sistema solar en general, con el Sol, por ejemplo, pues por la masa tan grande que tiene, que ese es el centro de gravedad de todos los demás planetas, incluso del Sol, ¿no? Y en el caso de los planetas también pasa lo mismo. En el caso de Caronte y de Plutón, aunque Plutón es ligeramente más grande que Caronte, el centro de gravedad está en medio de los dos, bueno, más cercano a Plutón, ¿no? Pero no está dentro del cuerpo más grande. Y también hablando o diferenciando los satélites naturales o las lunas, los podemos también diferenciar de los anillos, por ejemplo, porque también hay los anillos, también están girando alrededor de un planeta, pero aquí la diferencia con un satélite es que el satélite es el único o es de los pocos objetos que están en esa órbita alrededor de los planetas, ¿no? En cambio, cuando hablamos de anillos, pues son infinidad de objetos pequeñitos, como pequeñas rocas, que están girando alrededor del planeta y que están compartiendo esa órbita. Y eso es la diferencia que podemos notar en comparación con un satélite natural o con una luna. Bueno, y ahora, ¿cómo se originan las lunas en los planetas? Hay tres hipótesis. Cada luna puede originarse de forma diferente, o bueno, también depende del planeta. Una de ellas habla de que se forman a la par del planeta, o sea, en el mismo momento en el que se están formando con todo el material que forma el planeta. No todo el material cae en un mismo cuerpo y cercano a él pueden formarse otros objetos de menor tamaño, ¿no? Pero digamos que tendrían el mismo origen y nacerían casi al mismo tiempo. Otra de las hipótesis es que algunas son capturadas por la fuerza de gravedad, o sea que son algún otro objeto como tipo un asteroide o tal vez un cometa, y al pasar cerca del planeta, la fuerza de gravedad del planeta los atrae y los deja atrapados, ¿no? Entonces, pues se quedan ahí alrededor del planeta girando por su fuerza de gravedad, pero no tienen un origen en común. Y en los planetas que están así muy al exterior, en los planetas exteriores como tal, como Urano, Neptuno, algunos objetos se creen que vienen de las nubes, ¿no? De oro, de estos cuerpos transneptunianos, por ejemplo, que son atrapados, ¿no? Por la misma gravedad del planeta, ¿no? Ajá, sí, como Neptuno, ¿no? Por ejemplo, que ya está más cerca de Plutón y del cinturón de Kuiper, pues también por ahí hay alguna luna que se cree que viene de allá, ¿no? Y de ahí fue capturada por el planeta. Uh-huh. Sería otro de los objetos donde se pueden capturar, ¿no? y otra tiene que ver con el impacto planetario, que de hecho esta es la hipótesis más aceptada de cómo se formó nuestra propia luna, ¿no? Pero así como en nosotros, hay la hipótesis en otros planetas de que el planeta estaba formado y tal vez en el momento en que se estaba formando, cuando eran jóvenes, algún objeto grande impactó contra ellos y arrojó material al espacio, pero no con la suficiente fuerza para que se alejara del todo, sino para que por lo menos el material quedara de todas formas atrapado por la fuerza de gravedad del planeta. Entonces, algunas lunas se cree que así fue como surgieron. Bueno, y ahora, ¿cómo se nombran a las lunas? Como ya les había mencionado previamente, hay lunas que tienen un nombre específico y tienen mucha relación con la mitología o con algunas obras literarias, pero recientemente se siguen encontrando lunas y a esas lunas se les pone un nombre más técnico. En un principio se les da ese nombre técnico y ya posteriormente la Unión Astronómica Internacional les va a designar ya un nombre específico, pero en un principio va a ser un tecnicismo. La Unión Astronómica Internacional es como una agrupación de diferentes sociedades astronómicas y ellos suelen tomar distintas decisiones importantes en cuanto a los nombres de los objetos, pero también, por ejemplo, en cuanto a ciertas definiciones, ¿no? Por ejemplo, la definición de planeta, ellos fueron quienes la corrigieron en su momento y eso hizo que Plutón dejara de ser planeta y ahora se considere un planeta enano. Ese es el tipo de decisiones que toma la Unión Astronómica Internacional. Entonces, si yo hoy, por ejemplo, encontrara una nueva luna, ¿cómo le tendría que poner a esa luna? ¿Cómo la nombrarían en un principio? Pues primero tendría que tener una S mayúscula al inicio, que significa que es un satélite, que va a ser una luna, pero pues su nombre oficial es satélite. Posteriormente le tendríamos que poner el año en el que se descubrió, entonces como estamos en el 2021, yo le pondría la S de satélite, un guión y 2021. Después de eso, tendríamos que poner la inicial del planeta en donde se descubrió, ¿no? Por ejemplo, si yo encontrara una nueva luna en Marte, que bueno, no ocurre, pero si fuese el caso, le pondríamos una M mayúscula. Y finalmente, le pondríamos el número de satélite que se descubrió en el año en el que estamos. Por ejemplo, pues en Marte tal vez solo sería uno, ¿no? Un satélite nuevo descubierto en el año 2021. Entonces, nuestro nombre quedaría S-2021. M de Marte y 1, porque es el satélite que descubrimos en este año. En este caso, pues solamente sería 1 porque es un planeta chiquito, ¿no? Pero hay casos como Júpiter o Saturno que en el mismo año se pueden encontrar, no sé, 4 satélites nuevos de jalón, ¿no? Entonces, este número al final es importante para distinguirlos. Y ya después, la Unión Astronómica Internacional se encargará de designarle otro nombre, un nombre oficial. Sí, bueno, es importante que estas asociaciones como que hagan el consenso para que todos les llamemos de la misma manera. Pasa en muchas otras ramas de la ciencia, ¿no? Que los expertos se reúnen para concretar un nombre para las cosas que estamos analizando. Y bueno, el trabajo de la Unión Astronómica Internacional empezó en 1973 y ahí, a partir de ahí es cuando se ponen de acuerdo para este tipo de cosas. Pero imagínense, ya tenemos más de 400 años desde que se descubrieron lunas fuera de nuestro satélite natural, ¿no? Entonces, cuando Galileo Galilei volteó al cielo, vio 4 lunas que rondaban Júpiter, y fueron las primeras lunas en descubrirse. Entonces ya los astrónomos ya empezaban a ponerles nombres desde entonces. Entonces hay nombres que permanecen con ese nombre histórico que tienen, con la que los bautizaron estos astrónomos antiguos, pero hay otras lunas a las que las bautizamos de acuerdo al nombre del planeta, por ejemplo, de acuerdo a la mitología, o de acuerdo a obras literarias, como ya nos había igual platicado Tania, y que vamos a ir viendo un poquito cuando veamos las lunas de cada uno de los planetas. Y como menciona Tania, a veces se encuentran estos objetos, pero tampoco es seguro que sean satélites, entonces todavía también puede pasar un tiempo en el que los astrónomos analicen estos cuerpos para asegurarse de que realmente sean satélites, no sea solamente un asteroide o algo que esté pasando cerca. Entonces a veces hay que asegurarnos de que sea un satélite y ya posteriormente que se acepta, pues hay que esperar a que la Asociación Internacional se reúna y le otorgue un nombre, ¿no? A veces ya muy relacionado con la mitología, como mencionábamos, o con las obras literarias. Pero entonces es un proceso pues un poco tardado, por eso en lo que se ponen de acuerdo todos estos astrónomos, pues lo que hacen es ponerse este nombre temporal que nos mencionaba Tania. Hasta ahora se han nombrado 124 satélites y entonces hay alrededor de unos 60 satélites más que aún no se nombran, pero en algún momento supongo los nombrarán, ¿no? Porque también hay muchos otros asuntos que tienen que tratar esta asociación. Así es. Por el momento lo vamos a dejar aquí, tenemos que hacer un corte y ahorita regresamos para seguir platicando acerca de las lunas. ¡No te vayas! ¡Solo es una pausa! ¡Regresamos! ¿Qué ciencia con eso? Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Para ti que ya fuiste vacunado contra COVID-19, un consejo PrevenIMSS. Aún vacunado, síguete cuidando. La vacuna evita que enfermes gravemente, pero aún podrías contagiarte y contagiar a otros. Seamos solidarios. Lava tus manos, usa cubrebocas y mantén sana distancia. Frente al COVID, más vale PrevenIMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso el día de hoy hablando acerca de qué ciencia con las lunas. Antes de continuar con el tema, les recordamos los servicios que ofrece Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 Chalco ofrece orientación gratuita y para más informes pueden contactarse al teléfono 3092-1246 en un horario de atención de 7 a 20:30 horas. También en Alcohólicos Anónimos, la Oficina Intergrupal Paso 12 ofrece orientación gratuita. Para más informes, aquí pueden contactarse al teléfono 5583-08-1923 en un horario de atención de 10 a 18 horas. Previo al corte, hablando acerca de las lunas o los satélites naturales del Sistema Solar, ya mencionamos un poco acerca de su origen, mencionamos un poco acerca de cómo se les nombra, cuál es su nombre oficial cuando se les descubre y posteriormente que la Unión Astronómica Internacional es quien les designa el nombre que se va a quedar ya permanentemente. Pero también hay distintos tipos de satélites naturales y se pueden clasificar. Una clasificación general va a depender de su órbita. Hay algunos satélites que se consideran satélites regulares y hay otros que se consideran satélites irregulares. Los regulares se llaman así porque sus órbitas son circulares o casi circulares, y van a estar muy a la par del ecuador del planeta. Van a girar, además, en el mismo sentido del planeta. Casi siempre también estos satélites van a estar cerca del planeta, van a ser los más cercanos al planeta, por lo general. Y también se cree que muchos de ellos van a nacer a la par del planeta, van a nacer al mismo tiempo, o en su defecto tal vez se van a generar a partir del impacto de otro objeto. Es lo que pasa con nuestra luna, ¿no? Que está más o menos cerca, o bastante cerca de nosotros, y pues está al ecuador del planeta. De hecho, por eso también siempre vemos a la luna sobre una línea imaginaria donde también pasan los planetas. Está esa línea, y muy cerquita de esa línea pasa tanto la luna como otros planetas, y esa línea se llama eclíptica. Eso es una prueba más o menos de cómo está muy cerquita del ecuador de nuestro planeta la luna. Así es. Y Contrario a los regulares, los satélites irregulares, sus órbitas no van a ser tan circulares o cercanas al círculo, sino más bien van a ser mucho más alargadas. Estas no van a estar en el plano del ecuador, sino más bien van a estar muy inclinadas, entonces de repente van a estar hacia arriba del planeta o de repente van a estar hacia abajo del planeta, dependiendo en qué parte de la órbita estén, pero las órbitas son inclinadas. Y también muchos de ellos no se mueven en el mismo sentido que el planeta, su rotación va a ser en sentido opuesto a la del planeta. También estos no van a estar tan cerca, muchos de estos satélites están lejos del planeta y se cree que estas irregularidades son porque estos satélites no surgieron a la par del planeta o muy cercano a su nacimiento, sino más bien es el tipo de satélites que son capturados, o sea que es otro objeto del sistema solar y que al pasar cerca del planeta pues fue capturado por su fuerza de gravedad y ahí se quedó. De ahí las tantas irregularidades que puede haber en cuanto a su órbita y su movimiento. Bueno, yo me voy a regresar un poquito. Sí. A la parte esta de los que tienen órbitas regulares, ahí también vemos algo que pasa con nuestra luna también. Siempre vemos el mismo lado, ¿no?, de la luna. Se sincroniza mucho el movimiento de rotación del satélite con el movimiento de traslación. Entonces, regularmente dura lo mismo su día que su traslación alrededor del planeta. Y por eso siempre vemos esa misma cara. Y eso pasa regularmente con estos satélites que están con esta órbita regular y que están muy cercanos al planeta. Entonces, regularmente ellos siempre ven la misma cara de su luna. Entonces, se repite mucho este fenómeno. Se le llama fuerzas de marea. Y eso hace que siempre veamos el mismo lado de la luna. Y lo mismo pasaría si estuviéramos en la superficie de Júpiter, por ejemplo, o de Saturno. Veríamos la misma cara de varias de sus lunas. Sí, y casi en todos los planetas sus lunas principales entran en esta categoría, en la categoría de regulares. Solamente hay una excepción, me parece, o por lo menos solamente una conocemos, que es el caso de Neptuno con su luna principal, que es Tritón, que no es una luna que entre en la clasificación de regulares, sino más bien está en la clasificación de los irregulares, y es la luna principal del planeta. Y ese se le llamaría, como va en el sentido contrario, su rotación, se le llamaría un movimiento retrógrado. Hablando esto de la clasificación, aquí podemos meter algunos otros fenómenos que pasan ahí un poco extraños con las lunas. Habíamos mencionado que regularmente están solas en la órbita, pero hay algunas satélites que se les llama coorbitales, es decir, que están compartiendo esa órbita. Eso se ha observado en las lunas de Saturno, que son Jano y Epimeteo. Estas están compartiendo la misma órbita, pero están siempre en lados opuestos del planeta. Y otro caso extraño son los satélites asteroidales. Esto es que son asteroides regularmente grandes, bueno, como habíamos mencionado, ¿no? Un objeto grande y tiene otros objetos pequeños rondándolo, entonces serían satélites de los asteroides. Ajá, eso también se ha observado. Por ejemplo, hay un asteroide que se llama Ida y su satélite se llama Dáctil y ese también se ha descrito. Y bueno, hay varios ejemplos también de este caso que se han logrado encontrar. Ahora, después de haber mencionado algunas generalidades de los satélites, pues vamos a entrar de lleno a las características de algunos en particular, también dependiendo de los planetas. En orden de distancia del Sol hacia atrás, tendríamos que empezar con la Tierra, pero como bien dijo Felipe al inicio del programa, hay mucho que hablar de nuestro satélite de la Luna, entonces ese probablemente lo tocaremos en otra ocasión. Entonces, ni Mercurio ni Venus tienen satélites, ¿no? Ajá, exacto. A partir de nuestro planeta, si hablamos del centro del sistema solar, que es el Sol, hacia afuera, pues el primero en tener un satélite natural, pues seríamos nosotros, ¿no?, en la Tierra. Sí, exactamente. Pero bueno, no vamos a hablar de eso en este momento. Entonces, el siguiente en orden sería el planeta Marte. Marte también tiene lunas, tiene dos, llamadas Fobos y Deimos. El nombre de estas lunas proviene precisamente de la relación en la mitología con el nombre del planeta. Marte es el dios de la guerra, es Ares. Y en la mitología, pues se cree que Ares siempre está acompañado tanto del miedo como del terror. Entonces, cuando se encuentran las dos lunas de Marte, pues precisamente por eso se le nombra, porque son las dos emociones o sentimientos, las dos emociones que acompañan al dios de la guerra en todo momento. Entonces, Fobos significa miedo o pánico y Deimos significa terror. De ahí vienen los nombres. Estas dos lunas se descubrieron en 1877 con solamente 6 días de diferencia una de la otra. Y desde ese entonces también se conserva su nombre. El que los nombró, el descubridor, fue Asaph Hall y él los bautizó, él bautizó esas lunas como Fobos y Deimos. Entonces, como ven, este es un ejemplo de cómo la tradición ya se mantuvo, ¿no? De mantener ese nombre, que es histórico y muy relacionado con la mitología. Sí, exacto. Y bueno, en cuanto a cómo se crearon estas lunas, hay dos hipótesis relacionadas con los orígenes que ya les habíamos mencionado previamente. Por una parte, se cree que algún objeto colisionó contra Marte y tal vez estas rocas fueron expulsadas a partir del planeta, pero quedaron atrapadas, ¿no?, por su fuerza de gravedad. La otra, que al parecer es la más probable y la más aceptada, es que más bien son asteroides que fueron capturados por la fuerza de gravedad de Marte. Y tiene sentido porque pues Marte está más cercano al cinturón de asteroides y precisamente estas lunas no son esféricas, tienen una forma irregular y más bien pues sí, pareciera que son asteroides girando en torno al planeta Marte. Sí, se dice que tienen una forma de papa. Papas girando en torno a Marte. Y de hecho son muy chiquitas también, o sea, Phobos tiene de diámetro 27 kilómetros, es bien poquito. Y Deimos es todavía más chiquita, su diámetro solamente es de 12 kilómetros. Entonces, sí, en realidad son objetos muy pequeños. Además, en el caso de Phobos, pues se cree que están acercándose cada vez más y que en algún momento se estrellará en la superficie de Marte. Sí, al contrario, Deimos se ha visto que cada vez se está alejando un poquito de Marte y se cree que en algún momento va a quedar fuera del sistema del planeta. Y también otra diferencia importante en estas dos lunas es que Phobos gira muy rápido. Pasa 3 veces al día, está pasando ahí frente a nosotros. Y también al pasar tan rápido y estar tan cerca, pues hay lugares del planeta donde no se alcanza a ver, ¿no? Entonces, aunque pasa todo muy continuamente, no se alcanza a ver porque está muy cerquita. Sí, y también le presenta siempre la misma cara a Marte, así como a nuestra luna. Y en el caso de Deimos, gira un poquito más lento. Este hace una vuelta alrededor de Marte cada 30 horas, también porque está un poco más alejada. Y en general, estas dos lunas son lunas oscuras. Nosotros sabemos que pues, en el sistema solar el único objeto que tiene capacidad de crear luz propia pues, es el Sol. Los demás objetos van a reflejar la luz del Sol, pero también va a depender mucho del material del que estén conformados los objetos. Entonces, en el caso de las dos lunas de Marte, son más bien lunas oscuras, no suelen reflejar mucho la luz del Sol, también porque son pequeñas y como les digo, también depende mucho del material de que estén hechas. Bueno, y en el caso de Marte, pues es poca información porque solamente son dos lunas. Antes de pasar con Júpiter, que tiene muchas más lunas, no hablaremos de todas, pero sí son muchas más, los dejamos con nuestra canción científica de la semana. La canción es Io, la interpreta la banda mexicana Sistema Sonar. Ya los habíamos tocado previamente en este programa. Ellos son un trío de rock instrumental de la ciudad de Jalapa, en Veracruz. Su primer álbum lo sacaron en el año 2016, tiene el nombre de Sol, este álbum. Y precisamente el nombre de las canciones de este álbum hacen alusión a muchos de los objetos del sistema solar, entre ellos algunas lunas, como la luna Io del planeta Júpiter, que es la canción con la que los dejamos en este momento. We'll be right back. estamos de regreso en nuestro programa de hoy, ¿Qué ciencia con las lunas? Pero antes de continuar hablando de este tema, la Hacienda Panoaya nos invita a este 30 de octubre al Laberinto del Terror. Ahí tendrán muchas sorpresas durante toda la noche y pueden comprar sus boletos en su página haciendapanoaya.com. El precio de preventa hasta el 25 de octubre es de $199 por persona. Hay varias formas de pago para los vecinos, que son los habitantes de los municipios de Amecameca, Tlalmanalco, Zumba, Tepetlixpa y Ayapango. Tienen un precio especial que es de $120. Entonces, si quieren asistir, pues pueden buscar más información en su página de internet. Ahora sí, hablamos de los planetas que tienen lunas, de la Tierra, ya lo mencionamos. Aunque no profundizamos. Ya lo mencionamos, que no la vamos a mencionar. Después hablamos de Marte, que solo tiene dos pequeñas lunas, y ahora ya vamos con los planetas que en realidad tienen muchas, muchas lunas, ¿no? Los acaparadores del sistema solar. Exactamente, y mucho por su tamaño, ¿no? Como ya venimos en los planetas exteriores, que son planetas gigantes, estos con esa gran cantidad de masa, pues atraen muchos de estos cuerpos, muchos satélites que le están dando vueltas. Entonces, el que sigue, bueno, de Marte está el cinturón de asteroides, y después tenemos a Júpiter. Entonces Júpiter, al ser el planeta más grande del sistema solar, pues tiene gran cantidad de lunas, no es el que más lunas tiene. Se le han registrado hasta ahora 79 lunas que están orbitando. Sí, hasta ayer que las contamos, todavía eran 79. Pero se calcula que todavía hacen falta muchas más por descubrir. Y como habíamos mencionado, hace 400 años fueron las primeras lunas, aparte de nuestra luna, de la luna de la Tierra, en descubrirse por Galileo Galilei. Fueron las cuatro lunas más grandes, ¿no? Que él las veía como unas pequeñas estrellitas alrededor de Júpiter. Y estas son Calisto, Europa, Ganímedes e Io. Se le conoce como lunas galileanas, por eso, porque las descubren. Sí, estas son tan grandes las lunas, que incluso si en lugar de girar alrededor de Júpiter, giraran directamente alrededor del Sol, algunos mencionan que podrían ser planetas enanos, o sea, tendrían las características de los planetas enanos por su tamaño. Y también algo importante es que el descubrimiento de estas lunas, el que Galileo las haya observado por primera vez, apoyó a los postulados de Copérnico, ¿no? Antes se creía que todo giraba en torno a la Tierra, que éramos el centro del universo, pero no, precisamente esta observación de las lunas girando en torno a otro planeta, a Júpiter, apoyó los postulados que en su momento mencionaba Copérnico, en el sentido de que no todo gira alrededor de nosotros. Bueno, y estos nombres igual parecerán extraños, pero todos están en la mitología griega, y la mayoría de las lunas, bueno, de los satélites que tienen nombre, que se han nombrado, son amantes de Júpiter. Como ya muchos habrán escuchado, pues tenía gran cantidad de amantes. Sí, los nombres que se asignaron fue debido a las amantes de Júpiter. Ese Júpiter era un loquillo. Todas, salvo una, que es Amaltea, que es la quinta luna en tamaño de Júpiter, por su tamaño, y ella más bien era su nodriza de Júpiter. Es la única que tiene un nombre aparte. Y también en relación a los nombres, pues estos desde el 1610 bautizaron con este nombre. Simón Marius los bautizó, pero hubo un tiempo que cayó en desuso. Ya no se les nombraba así, y más bien se les llamaba como Júpiter 1, Júpiter 2, y así sucesivamente. Pero ya después se retomaron los nombres y ya se quedaron, ¿no? Tomaron popularidad nuevamente y se mantuvieron estos nombres y todavía... Después pues se nombraron con estos nombres. Incluso después de estas cuatro lunas galileanas, la que se descubrió después fue esta quinta, bueno, el quinto tamaño, pero también era más fácil de encontrar, ¿no? Porque era más grande, y fue Amaltea, que es la que nos mencionaba Tania. Bueno, entonces vamos a platicar de algunas de las lunas, de estas lunas galileanas, las lunas más grandes, y también son las más estudiadas, también más importantes, empezando por Io, que es la más cercana. También, al estar tan cercana como Júpiter, con su gravedad altera mucho del interior de la Luna, esta Luna tiene gran actividad volcánica. Es el cuerpo que se considera que tiene el astro dentro del sistema solar que tiene mayor actividad volcánica. Y esta actividad hace que tenga lagos de silicato fundido en su superficie. También se ha encontrado por la actividad volcánica que tiene una atmósfera muy delgadita, pero de dióxido de azufre. Sí, esta también, igual por su cercanía al planeta, gira muy rápido en torno a él, le da una vuelta a Júpiter en día y medio aproximadamente, que sí es rapidísimo, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, con nuestra luna, que tarda 27 días, 28 días más o menos, pues día y medio es rapidísimo, ¿no? Para darle toda una vuelta a Júpiter. Sí, para darle al planeta más grande, ¿no? El sistema solar. Ajá, exacto, sí, sí gira muy rápido. Y en cuanto a esta actividad volcánica que mencionaba Felipe, pues sí, se cree que tiene más de 400 volcanes esta luna. Incluso cuando se mandó la sonda Voyager, se vieron volcanes haciendo erupción en el momento que pasó cerca a esta luna. Por estas fuerzas de marea hace que tenga tanta actividad. Y eso hace también que constantemente se esté recubriendo la superficie de Io. Y por eso también, aunque caigan meteoritos, no se forman los cráteres, porque, bueno, se cubren rápidamente los cráteres, no dejan huella, ¿no? No se alcanzan a ver o distinguir estas huellas de los meteoritos que llegan ahí. Así es, sí. La siguiente luna, después de Io, estamos nombrándolas en relación a la cercanía con el planeta Júpiter, sería Europa. Esta también va a girar muy rápido, no tanto como Io, pero también le va a dar una vuelta a Júpiter alrededor de en 3 días y medio, más o menos. Esta es una luna muy brillante. Estas y las siguientes dos que vamos a mencionar son muy brillantes, pero porque tienen hielo. Como les decía, también el brillo del objeto va a depender de los elementos que lo conformen. Y en este caso, pues esta luna tiene una capa de hielo en la corteza y eso hace que refleje mucho también la luz del sol. Entonces es una luna muy brillante. Y se cree que esta corteza de hielo es de alrededor de 100 kilómetros más o menos. Y debajo de la corteza se cree que puede haber todo un océano líquido. Esto se descubrió con otra sonda que también en algún momento se mandó hacia Júpiter, que fue la sonda Galileo. Como decíamos, una luna muy grande, pero es ligeramente más pequeña que nuestra luna. Entonces, a pesar de ser tan grande, todavía es un poco más pequeña que la nuestra. Y tiene también una atmósfera muy ligerita, que es una atmósfera de oxígeno. Se cree que pues, precisamente al tener hielo y al tener un océano líquido, pues con la radiación solar pues se evaporan. Y tal vez por ser la atmósfera muy ligera, pues el hidrógeno escapa, pero el oxígeno no logra escapar y entonces por eso queda atrapado en la atmósfera y el componente principal es el oxígeno, el elemento principal de esta atmósfera. Y también, como mencionaba Tania, debajo de esa capa de hielo, pues se cree que hay agua, un océano. Si hay agua, pues probablemente haya vida, ¿no? Seguramente vida microscópica, pero por eso esta luna es de gran interés, al igual que otras que tienen agua. Pero esta representa gran importancia porque se cree que hasta puede tener 2 veces la cantidad de agua que tiene la Tierra. Entonces eso hace que los científicos, los astrónomos estén interesados en investigarla y por eso se ha pensado en mandar sondas a estudiarla. Y de eso le platicaremos más en la siguiente cápsula de Que no te digan, que no te cuenten. Que no te digan, que no te cuenten. Que no te digan, que no te cuenten. Misiones a Europa. Dentro de las decenas de lunas que orbitan a Júpiter, destaca Europa por la gran cantidad de agua que se presume existe debajo de su cubierta de hielo. La presencia de agua líquida hace pensar en la posibilidad de vida extraterrestre, por lo cual se le presta singular atención y ya se planean un par de misiones espaciales para investigarla. La primera en partir será la misión exploradora de las lunas heladas de Júpiter, o JUICE, por sus siglas en inglés. Ha sido desarrollada por la Agencia Espacial Europea y analizará varios aspectos del planeta, y en particular 3 de las 4 grandes lunas galileanas, entre ellas Europa, para conocer las condiciones que pueden haber llevado a la aparición de entornos habitables. Se planea lanzar la nave el próximo año para llegar a su destino en 2029. Por su parte, la NASA está desarrollando la sonda Europa Clipper, que centrará su estudio en dicho satélite mientras gira alrededor de Júpiter. Su objetivo será determinar si esta luna helada podría albergar condiciones adecuadas para la vida. El lanzamiento se ha planteado para después de 2024. Sin embargo, aún no se determina cómo se llevará a cabo, por lo que el tiempo de viaje podría variar. La búsqueda de vida fuera de la Tierra tendrá avances significativos cuando podamos analizar estos mundos distantes. Que no te digan, que no te cuenten. Que no te digan, que no te cuenten. Bueno, entonces esos son los planes que se tienen para llegar a Europa. Pero la luna que sigue es la más grande de Júpiter, pero también la más grande del sistema solar, que es Ganímedes. Esta tiene 5.200 kilómetros de diámetro. Y comparándola con nuestra luna, que tiene solamente 3.400 kilómetros. Es más grande incluso que Mercurio, ¿no? Que el planeta Mercurio. Si tuviera su propia órbita, sería considerado un planeta, ¿no? Sí, así es. Y ese tamaño también la hace que tenga un campo magnético. De hecho, es la única luna que se le ha encontrado un campo magnético. Y este es muy parecido a Europa, en el sentido de que también tiene hielo en su superficie. Igual también por lo mismo va a ser un satélite muy brillante. De hecho, es el más brillante de los satélites de Júpiter. Y también tiene una capa muy fina de atmósfera, conformada principalmente por oxígeno. Y la superficie de este satélite es muy parecida a la de la Luna, en el sentido de que también se ha observado que tiene muchos cráteres y cordilleras. Y finalmente, la última de las lunas observadas por Galileo en relación a la distancia con Júpiter sería Calixto. Esta luna tiene un tamaño muy parecido al planeta Mercurio. Está conformado por rocas y hielo también, es muy parecida a Ganímedes y a Europa. Y también conformado por hielo y por agua. En esta, en su superficie, sí se encuentran cráteres de impacto. Y también va a tener una atmósfera muy tenue y esta va a estar conformada por dióxido de carbono y probablemente también por oxígeno, se cree. Y bueno, esta luna es la que tiene más, es el objeto del sistema solar que tiene más cráteres sobre su superficie. Entonces eso nos da una idea de que, por ejemplo, a diferencia de Io, que mencionábamos que tiene mucha actividad volcánica, que borra todos estos cráteres que se van formando por su impacto de meteoritos. En este caso no ha tenido tanta, no ha tenido actividad y por eso se han mantenido estos cráteres en la superficie, no se borran. Se cree que tiene 4.000 millones de años esa superficie, puede llegar a tener esa edad. Y pues eso podría ser para los investigadores, para los astrónomos, una fuente de información para saber cómo se formó nuestro sistema solar, porque tiene guarda esa información en su superficie. Esta es la información de las lunas más importantes de Júpiter, pero vamos a hacer una pausa y regresamos con algunas otras lunas de otros planetas. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 2:47. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Los escenarios previstos para esta fase son: lluvia de cenizas leves a moderadas en poblaciones cercanas, que continúe la actividad explosiva de escala baja a intermedia, posibilidad de flujo piroclástico y flujo de lodo de corto alcance. Respeta el radio de seguridad de 12 kilómetros. El SENAPRED exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. No hagas caso de rumores, hay que estar atentos a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Estamos de vuelta en ¿Qué ciencia con eso? Y antes de continuar con nuestro tema, pues les queremos recordar que aquí en La Voladora Radio somos sede del Festival de Documentales de Octubre y por lo tanto los invitamos a las proyecciones que tendremos este lunes y este viernes. Hoy a las 5:30 de la tarde pues se proyectará el documental Las Flores de la Noche de los directores Eduardo Esquivel y Omar Robles, y el viernes tenemos el documental El Viaje de Patty del director Santiago Padroche. Recuerden que ambas funciones se proyectan a las 5:30 aquí en La Voladora Radio. Continuando con nuestro tema de las lunas, ahora vamos a hablar un poco acerca de Saturno. Saturno es el señor de los anillos del sistema solar, pero también es el señor de las lunas, pues es el planeta que más lunas tiene. Hasta el momento se le han encontrado 82 satélites naturales girando en torno a este planeta, Y de todos sus satélites o de todas sus lunas, la más importante me parece que sería Titán. Es la segunda luna más grande de todo el sistema solar, es más grande que nuestra luna y más grande que el planeta Mercurio. Y también los científicos están poniendo mucha atención en esta luna en particular por las características que tiene. Tiene una atmósfera que no es tan tenue como las que habíamos mencionado en el caso del planeta Júpiter. Esta sí es más importante, de hecho es 1.5 veces del grosor de nuestra atmósfera. Pero esta atmósfera no es como la de nuestro planeta, ¿no? Aquí en la Tierra pues tenemos principalmente nitrógeno, dióxido de carbono y oxígeno. En este caso está formada principalmente de nitrógeno también, además de metano y de etano. Entonces eso hace que en este planeta también se llega a precipitar este metano, por ejemplo. Entonces es algo muy parecido a lo que pasa aquí en la Tierra con el agua, que tenemos todo un ciclo del agua. Allá sería algo más o menos similar, pero con el metano. Allá llueve metano, tenemos lagos de metano. Mucho por esta atmósfera que se forma en Titán. Así es, sí, y eso es lo que llama la atención, ¿no? Que tenga como este ciclo también líquido, que llueva, que tenga nubes, que haya lagos, nada más que pues no son como los que tenemos aquí en la Tierra, pero ya es una característica que la hace particular, ¿no? Y que hace que los científicos volteen hacia esta luna. Y tanto volteamos a esta luna que ya llegó una sonda que iba con esta misión Cassini, llegó y aterrizó en la superficie de Titán. De hecho, estamos buscando vida con base en agua, porque es el tipo de vida que nosotros conocemos aquí en la Tierra, pero incluso pues sí se especula que tal vez en Titán pudiese haber otro tipo de vida que no esté basado en el agua como la que estamos buscando, ¿no? Tal vez basado en algún otro elemento, que no es lo que nosotros conocemos, pero por la forma en que trabaja esta luna, pues se cree que podría ser una posibilidad, ¿no? No se sabe, pero se especula. Y también se cree que la atmósfera de esta luna es muy parecida a cómo era la atmósfera de la Tierra en un principio, de la Tierra primigenia, por así decirlo. Entonces, si queremos ver hacia el pasado de nuestro propio planeta, pues creen que Titán puede ser un modelo de cómo fue en un principio nuestro planeta por las características de su atmósfera. Aquí varía mucho los nombres que pueden tener. Muchos vienen de la mitología griega y se apropian de los nombres de los titanes. Bueno, y pues como decíamos, es el planeta con más lunas, entonces no podríamos mencionar todas, pero queremos platicarles de Yapeto. Es una luna muy curiosa porque tiene una mitad de un color muy brillante y otra parte de otro color muy, muy oscura. Incluso algunos científicos creen que fue porque se fusionaron dos lunas, ¿no?, diferentes, y por eso tenemos de un lado una y otra. Y otra cosa curiosa es que se le forma una cordillera alrededor, o que se le conoce como una cresta ecuatorial, que es muy alta y muy larga. Eso le da una apariencia de nuez, ¿no? Entonces, a veces le llaman la luna de nuez. Y también esto se cree que porque fue alguna luna muy grande que estuvo girando y que hizo que se formara esa cresta alrededor de la luna. Y bueno, hay otras lunas muy curiosas, pero no nos da tiempo de mencionar. Sí, por ejemplo, no todas las lunas son redondas, entonces Saturno tiene a la luna irregular más grande de todo el sistema solar, también la tiene. Tienen a su estrella de la muerte. Tienen varias cosas curiosas, ¿no? Entre sus lunas. Sí, entre tantas, pues hay muchas muy extrañas, muy curiosas. El siguiente planeta del que hablaríamos sería Urano. Urano también tiene bastantes lunas, tiene 27 lunas girando alrededor de él. Y aquí los nombres de sus lunas van a tener nombres asociados a obras literarias. En particular, una de ellas sería Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare. Aquí destacaríamos quizás a Miranda, que es la más cercana al planeta. Y esta tiene como unas características un poco extrañas porque tiene un montón, muchos cañones, muchas fallas que se forman en su superficie. Algunas se han medido y tienen 12 veces la profundidad del Gran Cañón, por ejemplo. Entonces, son muy características estas fallas que tienen en su superficie. En cuanto a Neptuno, este es un planeta con 14 lunas y de estas 14, la más importante sería Tritón, que es una de las lunas que les mencionaba, que es irregular, a pesar de que es de las lunas principales. Es una luna grande, tiene 2.700 kilómetros de diámetro, y se caracteriza porque de todas sus lunas es la única esférica, tiene volcanes de hielo, y se cree que el origen de esta luna proviene del cinturón de Kuiper, como les mencionábamos en un principio, o sea, no se originó junto con el planeta, sino más bien es un objeto que estaba posterior al planeta, cercano, y fue atraído por su fuerza de gravedad. Sí, y además igual decir que los nombres de estas 14 lunas están relacionadas con las deidades del mar, ¿no? Porque Neptuno sería el dios del mar. Así es. Y bueno, ahora ya terminamos con los planetas, ahora pasaremos con los planetas enanos. El principal es Plutón, que como ya habíamos platicado un poco, hay algunos creen que es un sistema doble más bien, porque este centro de gravedad no cae dentro de Plutón, sino que estaría en medio de Plutón y su luna más grande, que es Caronte, aunque también tiene otras cuatro lunas. Y estos nombres tienen que ver con deidades del infierno, ¿no? Del inframundo, porque Plutón es el dios del inframundo, lo que para los romanos sería Hades. Sí, y Caronte, en la mitología griega, se creía que para pasar al inframundo había que cruzar un río, y Caronte era precisamente el barquero que cruzaba el río. Y no es el único planeta enano que tiene lunas, ¿no? También Makemake, Eris, Haumea, tienen algunas lunas que se le han descrito. Lamentablemente no nos dio tiempo de platicar de algunas otras curiosidades o particularidades de algunas lunas, pero es muy interesante saber que no solamente nosotros tenemos una luna, ¿no? Sino hay otros planetas, y esos otros planetas tienen lunas muy interesantes también. Sí, que si bien se está buscando vida en otros planetas, pues no solamente ahora en los planetas, sino las lunas pueden ser tan interesantes que también los científicos están volteando a ellas para ver qué más se puede encontrar. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí este tema. Antes de despedirnos, los dejamos con la información sobre lo que se va a ver en el cielo en este mes en nuestra sección de Noctámbulos. En las lunas, la de octubre es más hermosa. Inicia el otoño y con él comenzamos a recuperar los cielos despejados. Por ello, te recomendamos que te reencuentres con el cielo nocturno y disfrutes el 12 de octubre de la luna en su fase creciente. Si tienes un telescopio o unos buenos binoculares, este es un buen momento para observar la luna, pues su brillo moderado no es molesto para la vista. Durante este mes, también puedes observar en el cielo al planeta Venus al atardecer, en la constelación del Escorpión, y a Júpiter y Saturno desde el atardecer y hasta alrededor de la medianoche en la constelación de Capricornio. Si prefieres ver a la luna en su máximo esplendor, te recomendamos voltear al cielo el miércoles 20 de octubre, día de luna llena. Finalmente, en la noche del 20 al 21 de octubre, puedes disfrutar de las Oriónidas. Como su nombre lo dice, para ver esta lluvia de estrellas necesitas voltear al cielo y mirar en dirección de la constelación de Orión. Esto podrás hacerlo pasada la medianoche. Las Oriónidas son una lluvia de estrellas especial, pues son restos que ha dejado el famoso cometa Halley, cuyo último paso por la Tierra fue en el año 1986 y que regresa cada 76 años. Lamentablemente, este año el máximo ocurre en la noche de luna llena, por lo que pocos objetos serán visibles. Para poder disfrutar lo mejor posible de esta lluvia de estrellas, te recomendamos alejarte de cualquier fuente de luz. A partir de ahora, vete preparando, pues comienza la mejor época para mirar al cielo nocturno. Noctámbulos. Aprovechen que en octubre ya casi no llueve, entonces es buena oportunidad para voltear a ver el cielo otra vez. Hasta aquí el programa de hoy. Agradecemos su audiencia y los esperamos la próxima semana en otro programa de ¿Qué Ciencia con Eso? Recuerden que pueden escribirnos a nuestro Facebook y a nuestro Instagram, ¿Qué Ciencia con Eso? Y que tenemos repetición del programa todos los jueves a las 2 de la mañana, justo para los desvelados. ¡Hasta la próxima! Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué Ciencia con Eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir sus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué Ciencia con Eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué Ciencia con Eso? ¿Qué Ciencia con Eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué Ciencia con Eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué Ciencia con Eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.